Ahora en Radio Nauta, Le Tercer Mon Radio, el queme semanal. Le Tercer Mon Radio. Hola. Never get to be, never get to have, never get to cool. Bienvenidos a esta que es la onceava emisión de Le Tercer Mon Radio, en vivo y en directo desde el Olga Vázquez por Radio Nauta FM 106.3. Estamos muy contentos de vuelta de estar con ustedes y con este grupo tan lindo que me ha tocado hoy. Es un día muy especial porque vuelvo a la conducción. Re bienvenido. Muchísimas gracias. Re bienvenida, Provincín, también. Un triunvirato. Yo también vuelvo. Que es como una junta militar acá, los tres, así que voy a pasar enseguida a presentar a la almirante Provencín. Hola, Proven, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches para todos y para todas. También es como mi regreso. Sí. Momentáneo, transitorio, me vuelvo a ir. Regreso al fin. Sí, pero regreso al fin. ¿Cómo estás, Martín F? Muy bien y muy intrigado por el clima. Ya te los voy a contar, sí, pues, ya te los voy a contar. Uno podría decir que Proven volvió por una serie de cuestiones técnicas. Ajá. Pero hay otra versión. Presiones también. Que la gente está esperando que Provencín diga el clima. Sí. Porque ella es la única que puede decirlo. Sí. Gracias por lo que me queda. No, no. Es lo que opina la gente. Me han parado, Martín, por la calle. Gracias a la gente. Me han parado. El clima no es lo mismo sin vos. Bueno, dale, decir el clima. ¿Ahora? ¿Querés decirnos el clima, Proven? Bueno, les cuento entonces. Dale. Sí, deben estar muy ansiosos y ansiosas. Estamos contando con una temperatura de 10 grados centígrados. Brrr. Frío, una humedad del 76%, lo cual hace que cale más en los huesos el frío. ¿Sabían eso? Y una presión que está en 1000, está re alta hoy, 1018.5 hectopascales. Me encanta Héctor. Yo creo que nunca estuvo tan alto, nunca estuvieron tan altos los Héctor. ¿Puede ser? Puede ser. ¿Cuánto eran? 1018.5 o punto 5. 1018. Ok. ¿Sí? Bueno, y el viento está calmo. Y vamos a contar con tiempo fresco, como verán, con baja sensación térmica. Perfecto. No, bueno, sabemos de cuánto es, así que no se la vamos a decir. Seguiremos informando a la oyentada con respecto a cómo se sigue desenvolviendo el clima. Por supuesto. A lo largo de estas horas que nos toca vivir con ustedes. Y también qué es lo que va a pasar en los días subsiguientes. Exacto. A este. El fin de semana. Los más importantes de la semana. Pero no ahora. Claro. Para Martín, por lo menos. Por lo menos para Martín, seguro. Sí. A mi derecha, el teniente general Martín F. va a pasar a comentarles las vías de comunicación para comunicarse justamente con este programa. Bueno, pero antes saludo formalmente, buenas noches a todos. Buenas noches, Martín. A mi papá, que me está escuchando, me llamó para decirme que me estaba escuchando, así que te mando un beso grande. Y bueno, muy contento por el debut de este tridente, tan esperado. Sí, la tan verdad esperado. Que a mí, más que por el clima, me hablaban de qué ganas que tenemos que conduzca con Manu, sin ofender al resto, ¿no? Obviamente, pero bueno. Reina. Bueno, y de paso saludamos a la producción, a Tristán, que hoy nos está produciendo solito, lo dejaron en banda, pero sí, se la banca. ¡Qué labor! Para mí que trabaja mejor solo Tristán, porque la verdad que Tomás y Santiago medio que sí interfieren ahí. Le mandamos un saludo muy grande a Tomás y a Santiago, que por diferentes motivos no pudieron acudir. Pero están con nosotros, pero, y con nosotras igual. Sí, espiritualmente nos acompañan. Bueno, y también saludamos a Fer, que está en la operación. Sí. Sí, es la operación. Sí. De todas maneras, Fernando, que forma parte como del staff estable de la radio, siempre hay una relación tensa con la radio. Esta vez, si ustedes oyentes y oyentas se han dado cuenta, arrancamos unos minutos más tarde. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó, Proven? ¿Qué fue lo que pasó? Y que nadie nos venía a operar, ni más ni menos. Sí, acá estábamos nosotros y nosotras en horario, como Fer, siempre. ¿Vino de arriba la orden o fue un accidente? Sí, a ver, yo voy a pasar a comentar un poco lo que pasó. Es una versión. El otro día estábamos charlando fuera de programa con algunas personas del Olga Vázquez, y una de esas personas del Olga Vázquez nombró al subcomandante Marcos. La cuestión es que nosotros no sabíamos quién era el subcomandante Marcos. Después nos contaron, pero en ese momento no entendimos bien igual. Ay, yo no estaba en esa charla. ¿Quién es el subcomandante? Después te explicamos. Ah, bueno. No nos quedó claro. En cualquier claro. caso, no sé, ahora creen que somos unos pelotudos bárbaros. Y unas pelotudas bárbaras también. Sí. Y yo creo que por ahí viene la mano. Puede ser. ¿Nos quieren limpiar, decís? Y hoy arrancamos 7 minutos tarde, mañana... No sé, no me extrañaría llegar y decir, pero no, hay otro programa, qué sé yo. otra gente. Sí. Sí, puede ser, pero bueno, por lo menos nos sacaron al aire. Sí, no sé, yo realmente no sé si estamos saliendo al aire. Así que usen las vías de comunicación para confirmarnos, Lon. Ay, sí, por favor. ¿Cuáles son esas vías entonces? Bueno, por Facebook se pueden comunicar con nosotros a través de Letter Sermón, Pequeño Burgués Ilustrado. En Twitter, marcando @letersermon, siempre tenemos el teléfono rojo para que hagan cualquier declaración, afirmación, lo que quieran. Pueden quejarse por cómo nos están tratando. Pueden salir al aire, ¿no? Sí, obviamente. Pasa que nadie se atreve, evidentemente, porque todavía nadie llamó. Y bueno, o no nos escucha nadie, no sé. Pa, llama. Pero que no diga que es tu papá, porque si no... No, va a ser poco serio. Quedamos re mal. Bueno, y si no, bueno, nos pueden escuchar en vivo por internet a través de radionautafm.wordpress.com. Perfecto. Bueno, yo no me presenté. Ay, preséntate. Yo soy vos eras la almirante Provencín, sí, teniente general Martín F. Yo soy el vicecomodoro Manuel M. Me gusta esa función medio vaga de teniente general, ¿viste? Como te metes donde querés y te haces el boludo con lo que querés. General. Está bueno eso. Ay, qué suerte tuviste. O sea, que vos fuiste teniente general toda tu vida, digamos. Sí, sí. Bueno, lo charlamos también en otro momento. Ok, vamos a escuchar un tema, ¿qué les parece? Genial. Bueno, vamos, Fer, con un temita y enseguida volvemos con más Letter Sermón Radio. Yeah. Le Tercer Monde Radio es auspiciada por letercermonde.com. Bueno, escuchábamos Poemas de Elvin Blues, banda platense muy buena. ¿De quién? Elvin Blues. Ah, no la conozco. Yo sí. Mira qué bueno. Estaba bueno el tema. Hermoso tema. Hermoso tema. Bueno, seguimos por Le Tercer Monde Radio. Siendo las 20. 2020. 2020. Muy bien. Estamos saliendo en vivo desde el Olga Vázquez por FM 106.3 o también por radionautafm.wordpress.com. ¿Cómo viene el tema de...? Eso iba a preguntar. ¿Ya nos pueden escuchar por radio? Hace un montón. Hace un montón que nos pueden escuchar por radio. Y si no nos pueden escuchar... Yo seguía escuchando por radio, por internet. Por el tema de los aviones. Sí, pero ya el jueves pasado ya nos escuchaban por la radio. Ah, pero yo no vine el jueves pasado, Fer. Eso pasó. Sí, ya nos pueden escuchar porque se regularizó todo, porque son unos genios. Y si no nos pueden escuchar por la radio, nos pueden escuchar por radionautafm.wordpress.com. Ahora bien, se genera la siguiente paradoja. A ver... Si no nos pueden escuchar, y yo ahora estoy diciendo al aire que si no nos pueden escuchar por radio, nos escuchan por internet, ¿cómo hacen para darse cuenta de que nos tienen que escuchar por internet si no nos están escuchando? Ay, re difícil. Se la pierdan. O sea, es una información que estoy dando totalmente al pedo. Inútil. Podríamos ordenarle a alguien que lo escriban en Facebook. Eso estaría dar una orden en estos casos es como... Estaría re bueno, podríamos hacerlo nosotros. En la producción también, por ejemplo. Ay, pero siempre es más lindo dar la orden. Bueno. Bueno, alguien que lo postee. Alguien que postee que estamos saliendo por... Teniente General, eso sí. Es mi función. Ah, eso. Por radionautafm.wordpress.com. Buenísimo. Llegaron saludos. Así es, llegaron muchos saludos. Llegaron muchos saludos, como siempre. Sí. Acá ahí tenemos regalos, hay flores. Y cada flor tiene un cartelito. Sí. Que dice el mensaje que nos envía esa persona que nos saludó. Me pierden esos sobres chiquitos donde viene ese chiquito. Sí, el mensajito. No, es un sobre. Chiquito. Son chiquitos. Ni siquiera pegan la solapa de tan chiquito. Y cuando ves así el ramo, decís, ay, ¿quién será? ¿Quién será? Te ha mandado? Como que te agarra. Y bueno, ¿quién nos saludó hoy? Bueno, pero ven. Hoy nos ha saludado Patricio Jiménez. ¿Quién? No saben quién es. Sí, yo qué sé descortés. Quién es. Qué descortés. ¿No es el hijo de Sue? No es el hijo. ¿Quién es? Es el hermano de Su. Ah, el hermano. Nunca nos escuchó Patricio, nos cuenta, pero Susana le comentó que nunca pasamos sus temas. Así que nos manda sus discos. Es músico. Es músico. Un gran músico, creo. Y nos manda sus discos y que... ¿Lo escuchaste que alguna vez? Bueno. Sí, y que lo invitemos a tocar al piso. La próxima, Patito. Nos manda los discos de buena onda porque quiere que le hagamos propaganda. A mí no me llegó ningún disco. Ajá, pero la producción sí. Ah, me dicen que llegaron discos. Sí, sí, por supuesto. Nos mandó los discos para que lo pasemos. Sabe bueno, la audiencia que tiene este programa y bueno. Bueno, se aprovecha. Algún día te... Ah, bueno, la próxima le pasamos un tema. Bueno, confiemos que lo hace de buena onda. Sí, totalmente. Si la Su nos escucha. Bueno, perfecto. Si nos invita, nos invita al Living Su. En cualquier momento. A Patito Jiménez. No, pero para ir al programa de Susana, dice que es como Malena Pichot. Decía que tenés que tener pequeñas criaturitas rubias. Que si no, no podés ir al programa de Susana Jiménez. Uy, cagamos. Bueno, por ahí hace la excepción. Y bueno. O tenés que ser el enano, el hombre más pequeño del mundo. Claro, tener como algún atractivo. Claro. Por ahí vos, Fel, nos podés ayudar con las criaturitas rubias. ¿Qué querés? ¿Que empiece a procrear? Y por lo menos nos va a invitar Susana. Pará. Bueno, muy rápido, tengo 24 años. Mejor no, sí. Bueno, también sigamos. Nos manda saludos Facundo Moyano. Facu. El más canchero de la familia. Dice que nos escucha cuando se va a hacer fierros al gimnasio. Qué bueno. Cabroso, Facundo, se lo ve bien. Le encanta el programa y pregunta si pueden contar con nosotros para armar el Partido Laborista. Acá voy a disentir con la producción porque dicen no. Pero saludos a la FLIA igual, Facu, yo... Voy a estar con vos. Pero ya armaron el Partido Laborista, chico. Bueno, anótenme. Lo absorbió el general. Estoy con otro vos, Facu. General. Sí, otro general. General Juan Domingo. Bueno, ¿viste que quiere nosotros como estamos familiarizados con esa. Bueno, podríamos armar un Partido Laborista. ¿Viste que? Sí, gustó al final la idea. Me cabe. Labour Party. Bueno. ¿Qué más nos manda saludos, Manu? Nos manda saludos el presidente del Olga Vázquez. Que ¡ay, qué divino! Sí, el presidente de Olga Vázquez, que llamó hace un ratito, porque él sí, ya, o sea, no tendría por qué llamar, porque es el presidente de Olga Vázquez. Tal cual, sí. O sea, puede venir. Claro. O puede mandar las órdenes por alguno de sus lugartenientes. ¿Que no vive acá? Vive en el Altillo, me dijeron. Claro, yo pensaba que la residencia del presidente de Olga, o sea, sí, institucionalmente, es acá. Sí. Sí, acá mismo. Sí, vive en el Altillo y tiene como un sillón que se mueve para los dos lados, una computadora gigante y un gato al que acaricia. Sí, como que me hace acordar algo. Sí, es como el presidente de Olga Vázquez. Ah, míralo. Sí. Grosso. Bueno, y llamó. Y dijo que díganle a Fernando o a Rodolfo, el que esté, o sea, a Fernando. Ajá, en este caso. Que arranquen en horario, mirá. Mirá qué justo. Qué ironía. Y que después nosotros pasemos por la oficina cuando termine el programa, que ya es fin de mes. Me encantó el mensaje. Sí. Un vivo bárbaro. Hace chanchadas a través de los cuadros inferiores y él viene y dice, che, díganle de empezar el horario. Un vivo bárbaro. Sí, me parece. Ay, no. Está sonando el teléfono. No, me muero que está sonando el teléfono. ¿Será para nosotros? Ay, atiendan. ¿Hola? No, pero ¿dicen hola? ¿Está saliendo al aire esto? No. Ay, ¿pero es para nosotros y nosotras? Parece que es el presidente. Ay, me muero. Ay, no es el presidente. Hay un próximo llamado que puede salir al aire. No, es el primer llamado que sale al aire. Yo no escuché el programa anterior. Es chico. Como una... Ay, hola, ay, se cortó. Hola, ¿hay alguien del otro lado? Se cortó. Volvé. Ay, no. Volvé no, a llamarnos. No. La primera llamada del programa es un fiasco, chicos. Ay, chico, ¿qué le queríamos preguntar? No, pero yo digo que controle los llamados a ver si nos putean o algo. Ay, me encantaría. Ay, me está latiendo el corazón. Ay, a mí también. Esto es una emoción muy grande. Bueno, ¡ay, suena! Ay, de nuevo. Está sonando el teléfono de nuevo. Suena. Chicos, ay, somos... Qué poca. Hola, dice la producción. Ay, parece que vamos a pasar el tiempo. Hola, ¿hay alguien del otro lado? ¿Hola? ¿Hola? Sí. ¿Quién habla? Sí, el Bombo. ¿El Bombo? ¡El Bombo! ¿Quién es? Bombo, ¿desde dónde nos llamas? ¿De dónde nos estás llamando, Bombo? Desde mi casa. Es el Bombo. ¿Y qué estabas haciendo? Estaba escuchando el programa y dije, bueno, tengo ganas de llamar y llamé. ¡Ay, qué amoroso! Me estoy muriendo de la emoción. ¿Qué sentís? Que sos la primera persona que llama y que sale en vivo en el programa Letter Sermon Radio. Bueno, yo siempre fui un adelantado. Pero la verdad que es un placer enorme, porque los estoy escuchando y les puedo asegurar que salen muy bien, muy frescos todos. ¿Te gusta el programa? Sí, no, porque es la primera vez que lo escucho, en realidad. Ah, qué lanzado, bueno. Nos escucha por primera vez y ya llama. Ya nos llama, me todos encanta. Deberían aprender de la espontaneidad, bueno, del Bombo. Muchísimas gracias, Bombo. Ni que fuera familiar de alguno de nosotros. No. Nada que ver, ¿te ¿no? gustó nada el tema que pasamos recién? La música espectacular. Me gustó la música recién y me gustó la música que pasaron antes de empezar el programa también ahí en la radio. Muy bueno. Mira. Pero, mira. ¿Cuántos esto, halagos? Sí. Halagos para Radionauta también. Sí, por supuesto. Ay. No vos solamente para el programa, sino para la radio. Porque aparte sé muy bien el esfuerzo que hacen para hacerlo, así que... Ah, pero ay, nos conoce. Estoy a punto de llorar. Y qué bueno que reconozca nuestro esfuerzo. Sí. Creo que sos la primera persona que lo hace. Sí, porque acá la gente de la radio como que no nos quiere mucho. Así que está bueno un llamado como el tuyo. Nos que legitima. Nos da legitimidad frente a la gente. No, pero la gente de la radio tiene que aprender a valorar los esfuerzos. Ay, bueno, no, es que espero que te estén escuchando. Estoy seguro que lo valoran. No, es que el agradecimiento acá es tan grande que nos quedamos casi sin palabras, Bombo. ¿Bombo es? Bombo. Así dijo. Bombo, pero ¿cómo llegaste hasta nosotros? ¿Cómo fue que te pusiste a escuchar la Tercermón Radio? Sí, porque leí algunas notas a través de internet. Ah, mira. De tercermón.com. Estaba el programa y bueno, sentí curiosidad y llamé. Qué bueno que alguien siga sintiendo curiosidad. Sí. Qué bueno que alguien nos lea y nos escuche. Sí, también. ¿Te gustó lo que has leído en el .com, Bombo, entonces? Muchas notas me gustaron. Otras no tanto, pero la gran mayoría me gustó. A ver, por ejemplo, ¿cuál nota te gustó? ¿Te acordás de alguna? Pará, lo tirás y muere. No. Te puedo decir. Me gustaron muchas las notas en donde relacionan un poco la realidad sociopolítica del país con temas deportivos. Mirá. Ah. Esas eran muy buenas. Sí, notas. Muy buenas unas muy buenas notas. Sí, no todas. No todas. No todas, pero bueno. Algunas eran buenas, otras no tanto. Bueno, pero algunas te gustaron. Sí, sí, algunas me gustaron mucho. Del redactor Martín F., aquí presente. ¿Cómo? Del redactor Martín F., que está acá presente. ¿El redactor de esa nota forma parte del programa de radio? Sí, soy yo. Somos un gran equipo, somos un gran equipo. Ah, no sabía, en serio. Mira. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Martín F. Bueno, te felicito. Si querés puedes decirme Tincho también. ¿Tincho? Sí, también puedes decirme Tincho. Bueno, no, te felicito porque algunas me gustaron mucho, otras no tanto. Bueno. En este momento no recuerdo cuál es la que me gustó mucho, pero me acuerdo sí que algunas me gustaron mucho. Bueno, muchas gracias. Bueno, y te agradecemos mucho por habernos llamado también. Sí, la verdad. No, por favor. Te invitamos a seguir leyendo el .com. Podés comentarnos todas las notas que quieras. Bueno, Bombo, si vos escribís... También. ¿Tenés ganas de escribir algo? Parece que no. No. Podés formar parte de la tercera. En otro momento de mi vida escribí algunas cosas, pero una etapa ya superada y que me costaría mucho volver a hacerla. Bueno, por lo menos tenelo en cuenta, sí. Ah, si algún día se da, por supuesto que les mando alguna nota. Dale, buenísimo. Encantadísimos. Bueno, y fuertemente agradecidos por este llamado, Bombo. Te deseamos todo lo mejor del mundo para vos. No, por favor. ¿En serio que te paran por la calle y te dicen que el tiempo no es lo mismo sin vos? Es verdad, Bombo. Sí. Queda mal que lo diga, ¿no? No queda mal. La falsa modestia no. Claro, ¿para qué ser falsas? No, sí, me paran y me dicen, no, el clima no es lo mismo, los sector pascales no suenan igual, así que bueno, volví por mi servicio meteorológico. Bueno, mejor así. Espero que lo disfrutes. Después te vamos a dar el pronóstico extendido, Bombo. Bueno, bárbaro. Bueno, Bombo, muchísimas gracias por llamar. Te lo decimos una y mil veces. Sí, no sabemos cómo agradecerle. Sí, no sabemos cómo agradecerle. No hay que agradecer nada. Yo estoy contentísimo de escucharlos y que puedan salir al aire y que puedan desarrollar una actividad intelectual como esta, que es muy sana y es muy buena. Bueno, gracias, Bombo. Nos deshacemos en elogios hacia vos, Bombo. Estamos derretidos y derretidos. Qué orgullo que seas nuestro primer oyente, oyente que llama. Esperemos poder conocerte alguna vez. Sí. Sí, venía. Nos vamos a fundir en un abrazo. Bueno, sí. Te invitamos al estudio cuando quieras. Y volvés a llamarnos cuando quieras también. También. Trabajo cerca de ahí, así que por ahí algún día me doy una vuelta. Ah, bueno, buenísimo. Sí. Bueno. Después nos comemos unas empanadas en el Olga. Ah, mirá vos. Bueno, bárbaro. Bueno, seguimos entonces. Bueno, gracias. Mandamos un abrazo. Grande. Un abrazo, Bombo. Bueno, pasaba Bombo. ¿Cuántos elogios? Estoy tan emocionada que no sé cómo seguir. Era Bombo. Che, los saludos de Marcela Tauro ni los leemos ahora, ¿no? Y ya son nada al lado de Bombo. No, pobre Marcela también. Chicos, acaba de llamar a un oyente. Nuestra primera llamada. Salen al aire los llamados. Se escuchaba re bien, la verdad que espectacular. La cuestión técnica del tema de los llamados al aire está funcionando muy bien. Espectacular. Radionauta, una vez más, tenemos, aunque no queramos reconocerle sus labores. Bueno, salgamos un poco de... Ay, no sé cómo salir de esta situación. Estamos ahora. Como anonadados. Estábamos con los saludos. Estamos conmovidos. Nos quedaba un saludo. Nos quedaba un saludo. ¿Quién nos saludó? Marcela Tauro. Marcela Tauro, sí. Nos mandó un mail. Nos felicita por el programa, sobre todo por la parte de los saludos. Bueno, ahora imagino debe estar... Reda esta parte. Sí. Marcela debe estar que no entra en sí misma con el llamado. Debe estar como loca. Bueno, no sabía si daba... O si lo íbamos a leer, si íbamos a leer el mensaje, pero mando igual. Ay, estoy tan emocionado que me trago, no puedo leer. No te sale leer el mensaje. Bueno, en fin, le caemos bien a Marcela. A nosotros no, Marcela, un beso. Bueno, no, todo bien con Marcela. No como a Bombo que lo rebancamos. Sí. Yo supongo que tiene otra faceta. No, ni me va ni me viene. No, a mí tampoco. ¿Qué sé yo? Está todo bien. Igual le mandamos un saludo porque si no. Y le agradecemos el saludo, sí. Si nos escucha, bueno. Llámanos, Marcela. Llámanos si querés que te queramos tanto lo queremos ahora a Bombo. Claro, ahora la base es haber llamado. Mínimo, claro. Para que te Hay queramos. Un piso ahora. Claro. Qué flores, ni bombones, no sé eso que nos mandan. Bueno, estamos tan conmocionados con este llamado que para organizarnos y seguir adelante vamos a escuchar un tema y volvemos, ¿les parece? Me parece. Bueno, sí. A ver. Ahí está. We're Le Tercer Mon Radio. La heterodoxia se ejerce. Bueno, escuchábamos Love Will Tear Us Apart de Joy Division. ¿Qué sería? ¿Qué sé yo? Love with, Will Tear. El amor nos va a dividir. De la división de la felicidad. Ponele. No, la división de la diversión sería. Joy. Enjoy. La división de la diversión. Ay, Tristán, volvé a traducir, por favor. Tristán, claro. Volvé. Como que hay una empresa y que esta es la división de la felicidad. Joy Division. ¿No? Tiene algo así. Sí, la, más o menos. La peli de Joy Division está re buena, de Ian Curtis. Sí. Control. Una que es en blanco y negro. Sí. Está muy buena, muy recomendable. Mírenla. Un recomendado. Sí. Una recomendada. Un recomendado. ¿Qué tenemos, Manu? Control, la vida de Ian Curtis. No. Vamos con la figura que hoy nos acompaña desde el soporte fotografía. Es decir, nos acompaña y nos enternece. Sí. Porque, bueno, hablen por ustedes. Bueno, a mí me enternece. No. Sí, no. Ese bigote. Ese Esa bigote. Siesta. Sí. Qué ganas, ¿no? Profundamente, ¿no? En el portarretratos de hoy está Aníbal Fernández, el senador Aníbal Fernández. No sé qué decir de él, muchas cosas se me ocurren. Hay muchas cosas para decirle. Vamos a subir la foto, ¿verdad? Para que todos puedan compartirla, sí. Disfrutarla y enternecerse acá como mis compañeros. Sí, yo antes que nada quiero decir que disfruté pocas cosas radiales. No, estoy armando mal la frase. Pocas cosas disfruté tanto, radialmente hablando, como las entrevistas de esta mujer forra, facha, Magdalena Ruiz Guinazú. Ay, justo iba a comentar que me puso muy contento volver a escucharlo en una nota con Magdalena. Con Aníbal Fernández. Ay. Y con el equipo, con Mario O'Donnell, que también es otra boluda. Y... Bueno. Y el otro, que no me acuerdo cómo se llama. Pero eran... A mí María no me cae tan mal. Pero es media. Sí, está bien. Qué sé yo. Bueno, qué sé yo. Bueno. Pero con Magdalena coincidimos. Sí, con Magdalena creo imposible que coincidimos todos. No coincidimos. Sí, que como ya sabemos que se levanta tempranísimo. Tempranísimo. Según supo definir nuestro ahora productor Tristán B. Bueno, les contamos un poco quién es este sujeto porque tal vez no sepan. Raro. Porque pero bueno, acá viste que te informamos de todo. El mediático. Esto es como parece el nombre de la Chicone con Tomás. Es senador nacional en ejercicio, ex ministro todoterreno, escritor de libros sobre Jaurecha, abogado, ex intendente de Quilmes, presidente del Quilmes, peronista, ex menemista, ex baldista, kirchnerista en ejercicio, militante de la legalización del FASO, hábil denunciante de sindicalistas y gatos encerrados y habilísimo entrevistado, como mencionaban recién. Sí, Aníbal Fernández. Ay, qué cantidad de cosas que hace este hombre. Y tiene un hermano también, el Alberto. No Rodríguez A, sino el Alberto Fernández. Ah, mira. Que tiene un bigote también, pero es como más flaquito. Más sí. Moderado también. Y más moderado y desde el conflicto del campo, como que ha recorrido un camino que lo ha llevado. El bigote más moderado. A la oposición. Ah, es verdad, el bigote es más moderado. Es cierto. Pero bueno. Sí, pero viste que igual se presta como a confusión. Sí. Yo cuando sí. La chica me los reconfundía. A mí, Alberto Fernández me hace acordar a Steve Buscemi. El de. Acá me dicen que es en la producción. Sí. El de Fargo. No lo tengo. Bueno. Después lo googleás. Y tiene una cara como muy particular. Steve Buscemi. Bueno, hablando de las entrevistas y todo eso que hace Moyano en la radio. Hoy dijo, en referencia a Moyano, dije Moyano, sí, ¿no? Estaba hablando de Aníbal Fernández en realidad, que el ladrón piensa que todos son de su misma condición. Claro. La presidenta le preguntó en un acto una vez, claro. ¿Qué tomaste hoy, Vivarachol? Chistosa, Cristina. Chistosa, Cristina, tan Vivarachol. Le hizo quedar bien, además. Vivarachol. Bueno, esta semana dijo que hay que empezar a pensar en pesos y explicó que él tenía dólares porque había decidido ir a pérdida para no tener que actualizar el plazo fijo. Sí, fue genial. lo de Aníbal, que dijo que había que empezar en pesos, pero que él tenía dólares igual. Y ante la pregunta de por qué tenía dólares, él respondió, porque se me antoja. Y claro. Y tiene razón. ¿Por qué va a hacer si no? Claro, no los voy a ir a cambiar ahora. Dijo, no los voy a ir a cambiar ahora a 4.49 ni en el mercado negro, dijo. Y no, tiene razón. ¿Qué? Una persona sensata, ¿no? Claro. Me gusta. Ya pueden visualizarlo en nuestro Facebook. Sí. Ay, hoy estaba haciendo un trámite y a un chico le pidieron que le dijeron el precio del trámite en dólares. Y el muchacho enseguida saltó y dijo, hay que pensar en pesos. Mirá, evidentemente el mensaje está llegando. Estuvo muy está bien. Está llegando el mensaje. Muy bien. A mí me genera cierta contradicción, Aníbal. Porque le reconozco una capacidad argumental y de oratoria que en pocos políticos he visto. Eso que lo mandan a de muere, tiene que salir a bancar todo. Y es el alfil, cuando era jefe de gabinete, era el alfil de la presidenta. Y lo sigue siendo, en realidad, aunque ahora en su rol de senador bajó un poco el perfil. Sí. Como que lo admiro por ese lado. Por otro lado, es Dualde también, ¿no? Y tiene toda esa herencia. ¿Qué va a ser? Y sí, no, es la política también. ¿Somos seres contradictorios? Podría ser la conclusión. La moraleja. ¿La tibia conclusión? Sí, podría ser. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Me gusta cómo está descansando en la foto. Ese mustachito ahí sobre ese labio. Me da ganas de pasarle el dedo levantándole el labiecito y el bigote a la vez. O pedirle que haga... Y terminar en la nariz. Brrr, y que le tiemble el bigote. Encima está en cucharita. Sí. Bueno, y escribió un libro también. ¿Nos estará escuchando? Sobre Jaureche. Él está siempre muy pendiente de todo. Sí, tiene como la oficina tiene como muchas pantallas. Muchas pantallas de televisión gigantes. ¿Conocés la oficina de Aníbal? Una vez la mostraron por televisión, pero antes yo tengo un tío. Voy a contar una intimidad. De mi familia. Tengo un tío que ahora está retirado, pero en su momento formó parte de la Gendarmería Nacional. ¡Apa! ¡Fuerte! Un compañero nuestro. Esto es en serio. ¿Compañero nuestro? Sí, un compañero nuestro. Y como que había llegado a un rol bastante jerárquico en la cadena de mando y tuvo la oportunidad de conocerlo a Aníbal Fernández. Y me comentó, entre otras cosas, entre otras particularidades, cómo era su despacho. Y lo que más le llamó la atención, obviamente, era eso, una oficina gigante con, como si te dijera, no sé, 18 plasmas, 20 plasmas gigantes con todos los canales al mismo tiempo. Y claro, ahí uno entiende un poco cómo se toma el tipo el trabajo y por qué. En algún momento de mi vida hubiese sido mi sueño. ¿Tan preparados? ¿O no? Todos los programas a la vez. Ahora ¿sí? Ya no, ahora es como que me independicé de la televisión. Pero en un momento hubiese querido tener tanto televisión. Tener la oficina de Aníbal. De Aníbal, en mi cuarto. Pero por supuesto. Bueno, está en nuestro portarretratos. Hermoso. Aníbal Fernández, el senador. Ya todos lo pueden ver, pueden comentar. En Facebook, ¿ya está subida la foto de Aníbal? Sí. Bueno, comenten a ver qué les parece, Aníbal en general y Aníbal en particular en esa situación en que lo vemos en la foto. Sí, por ahí que alguien le cambie la opinión acerca de Aníbal a partir de esta foto. Puede ser. Lo humaniza un poco. Lo humaniza. Sí. Duerme. Bueno, duerme, este hombre duerme. También, claro. Pasemos a la siguiente sección, que es una sección... ¿Así sin más? Reconfortante, es como... Que a mí me encanta. Sí, a mí un poco me gusta también. Fuerte también. Fuerte. Le deseamos la muerte A. Le deseamos la muerte A, o en su versión light, sí, que es común, perpetua y efectiva. Que a algunos también les gusta más, pues sí, es más aceptable en términos de la legalidad, de los derechos humanos, qué sé yo, etcétera. Pero le seguimos deseando la muerte. Pero la le gente. Seguimos deseando la muerte, claro, porque no es que... Pero no cualquiera. La sección no se llama condenamos a muerte A. Claro. Está muy bien. Le deseamos la muerte A. ¿A quién le deseamos la muerte? Le deseamos la muerte a Grondona. Atención. ¿Cuál de todos los que andan en danza? Esa es la pregunta que viene a continuación. A ver. Un audio. No es que amó la Argentina. ¿Se escucha? ¿Se escucha algo? Ahí se escucha. Esa generosidad, respuesta a una vocación y a una patria, seguirá con todos los que lo conocimos. Y es para nosotros también un mandato. al que le debemos nuestra respuesta. ¿Alguien lo reconoció hablando en el velorio de otro? De... Le damos una pista. La persona que estaba hablando tiene el apellido Grondona y estaba hablando en el velorio de Bernardo Neustadt. ¿Quién es? ¿Quién es? Hoy le deseamos la muerte a Mariano Grondona. Ah. ¿Quién anda ahí? Está ahí. Está ahí. Más cerca del arpa que de la guitarra. Sí. Como dicen. No sé si es conveniente entonces deseársela ya que parece próxima. Pues es que estaríamos gastando pólvora en chimangos. Estar, claro. Ay, aparte me sentiría mal si alguien se muere después de que le desee la muerte. Claro, como que por más inminente. Que sea simbólico, o sea, en realidad no le deseamos la muerte, pero bueno. O un poco. Bueno, es metafórico. Pero igual. Es una metáfora. Pero no, al mismo tiempo por ahí está bien hacerlo para agilizar este proceso de agonía. Que no sufra tanto. En realidad estamos haciendo un bien. No, malísimo. Es cierto. Ay, mira, qué buenos que somos. Bueno, Mariano Grondona es un periodista argentino que cuenta en la actualidad con 79 años. 79 años de los cuales 75 fueron de hijo de puta. Es decir, él tiene 79 años, pero ya desde los 4 años, en 1937, en una cena familiar, defendió el fraude patriótico frente a un tío de él que pertenecía a la Unión Cívica Radical. Por lo tanto, 75 años de su vida ha sido un hijo de puta. Ya es un tiempo suficiente. Hay algunos rumores de que lo fue desde antes, que una vez estaba tomando la leche de la teta de su madre y la mordió. Pero así que ya tiene antecedentes. Después, a partir de los 4 ya se largó la carrera. Por lo menos ahí, claro, lleva 75 años. Y bueno, como decíamos, fue amigo del fallecido Neustadt, al cual le dedicó unas hermosas palabras, quebrado por el llanto en su funeral, que un poco las compartíamos. Y las vamos a seguir compartiendo. Ahí están. Llora. Chico, esa generosidad respuesta a una vocación y a una patria. Podemos hablar seguirá encima, igual, con todos los que lo conocimos. Bueno, sí, él emocionado. Y nosotros también. Ante el fallecimiento de su amigo. Y después es muy interesante. Después cantaron a capela el tango que abrió el programa de Neustadt. Eso no se lo pierdan, búsquenlo. ¿Cuál será el mandato del que habla Mariano? ¿Qué mandato? El que debemos dar respuesta, dice. Son sus últimas palabras ahí. Sí, mira, mejor ni pensar. Mejor ni saber. Es Adiós Nonino, a capela por Mariano Grondona, chicos. En el funeral de... Esto es una de las cosas que escuché en mi vida. Se aplauden. Bueno, bravo. ¿Podemos cantar la...? Yo me abstengo. ¿Podemos tararear la...? Ay, no sé si debemos. Sigue. Bernardo, pibe grande. Basta. Bueno, en fin, hoy muy cerca de acompañar a su amigo Bernardo, Mariano Neustadt tuvo una ACV la semana pasada y está internado en estado grave. Bueno, le decíamos la muerte a Mariano Grondona, aunque parece que, bueno, ni falta hace, porque se está muriendo solo, sin que nosotros se le decíamos, pero un empujoncito... Nunca viene mal. Nunca viene mal. Pasó, le decíamos la muerte a, hacemos un cortecito chiquitito y enseguida volvemos. Le Tercer Mon se escribe con E final. Bueno, acá nos dijeron que no era Adiós Nonino la cortina de Bernardo Neustadt. ¿Cómo llamaba? ¿La que tarareaba? ¿El programa? ¿Cómo se llamaba? No, no. Algo de sangre. ¿El programa cómo se llamaba de Bernardo Neustadt? Tiempo Nuevo. Tiempo Nuevo. Tiempo Nuevo. Fue el misterio de Piazzolla. Claro, no era Dios, no, Nina. Bueno, a continuación, la columna vertebral del Tercer Mundo Radio, el tema de la semana. Siendo 52 minutos, habiendo pasado de las 20 horas, vamos a presentar el tema de la semana que, bueno, ya todos creo que sabemos cuál es, no hace falta ni decirlo, ¿no? ¿Sí? Sí, hubo un hecho trascendental esta semana. Sí. Ineludible. Sí. Ineludible, ocurrió el domingo, se televisó por Canal 13. Yo me quedé mirando hasta el final. La producción, para que nos demos cuenta de qué se trata, nos pone "aquí me pongo a cantar". Sí. Tremendo. ¿Por qué? ¿Qué se trata? Se trata de la entrega de los Martín Fierro, el galardón mayor de la radio y la televisión argentina. Sí, ahora, en un momento estuvo medio como desvirtuado, la gente medio que no le daba importancia, algunos ni siquiera iban, un año o dos pasó. Pero ahora parece que es importante de nuevo. Ahora recobró legitimidad. Recobró. ¿Sí? Se la devolvieron. Sí. En medio de un clima. De un clima tenso. Sí. De mucha disputa. Podríamos decir de censura. O disputas. Sí, sí, sí, totalmente. Les cuento una anécdota. Contanos una anécdota. En 1989, los canales 13 y 11 eran estatales. Ah, una anécdota con respecto al Martín Fierro. Ay, yo pensé que ibas a contar una anécdota tú. Ay, buenísimo. Le cuento una anécdota de mi vida, no tiene nada que ver. Bueno, acuérdense, en el 89, 11 y 13 canales estatales. Dromi quería privatizar, los trabajadores se resistieron. Entonces dice que los va a cerrar. Los Martín Fierro de ese año... sirvieron para visibilizar el conflicto, pero para las estrellas de la farándula el problema era el cierre. No tenían ningún problema con la privatización. ¿Qué pasó al final? Y yo, para mí que los privatizaron. ¿Vos decís? O siguen siendo estatales. Parece que los privatizaron. Yo creo que están tan privados. Creo que sí. Digamos que un poco por es algo esto. Funcionan todavía. Vamos a... Exactamente, y con tanta eficiencia. Claro. Vamos a escuchar el tema del tema de la semana, que tiene que ver con... Lo veremos después de que pase el tema del tema de la semana. Yeah. Bueno, escuchábamos Fuego de Bomba Estéreo. ¿Por qué escuchamos este tema, Manu? Yo me acabo de enterar. Era la cortina del programa que se hizo acreedor de el Martín Fierro de Oro, premio máximo de la entrega de los Martín Fierro. Entre otros premios. Claro. No, el puntero, el estamos hablando, ¿no? Claro, el puntero, sí. Yo no vi el puntero. ¿Ustedes vieron el puntero? No. Algunos capítulos. Yo no. Medio garcha, dicen polémico. Acá en la producción. fue medio polémico, tuvo muchas críticas, sí, respecto a la estereotipación. De la, ¿no?, política. De la política, de la pobreza, claro, de las dinámicas que se dan ahí en esos contextos. Mira, yo sé que causó mucha sensación. Por ejemplo, muchos amigos míos sé que lo miraron. Sí. Y les recabía. Por ahí las actuaciones estaban buenas. La historia por ahí que atrapaba. Y había actorazos. Sí. Como que este de la Serna. Sí, Julio Chávez. Sí, que Julio Chávez ganó el Martín Fierro. Qué manija que estaba Chávez en la entrega. Cada previo, yo pensé que era un tipo un poco más moderado, más recatado, que le importaba menos. No saben cómo se ponía cada vez que ganaba algo. No, ay, que en una. Si no se puso a llorar, me llegó. Sí. Me parece que estaba bajo los efectos del alcohol. Oh. Ponele. Oh, bueno. Siendo generoso. Siendo generoso, sí. Pensando bien de él. Dicen que tomó tanto que tuvo que ir muchas veces al baño. Ah, mira. Ay, acá está pasando algo parecido. ¿Con quién? Bueno, no vamos a dar nombres. Bueno, la cuestión fue que el puntero fue el gran galardonado de la noche. Ajá. Pero otras personas recibieron premios también. No fue que solo el puntero recibió premios. Por ejemplo, Miguel del Cel. No recibió un premio. O sea, sí, recibió un premio, pero no. Pero no lo ganó. No lo ganó. Lo recibió. Lo recibió en lugar de Daddy Brieva. ¿Qué premio ganó Daddy Brieva? ¿Alguien sabe? No sé. Mejor humorista. A mí un poco me cae bien Daddy. ¿Y Miguel del Cel? No, Miguel del Cel no. Me causaba mucha ternura Daddy haciendo grandadito. Sí, Daddy haciendo grandadito. Los chiquitos eran tiernos, ¿no? Sí. Bueno, pero él sentado en esas mesitas todas diminutas. Era, sí. Y haciendo de Sanguinetti. No, Sanguinetti no. Era el loro en Gasoleros, ¿se acuerdan? No, no vi Gasoleros. Ay, no me acuerdo de él. ¿Él estaba en el Gasolero? Era Tucho, el colectivero, amigo de Panigassi, y tenía un loro que se llamaba Sanguinetti. Ay, no me acuerdo. Yo lo miraba a Gasoleros. Era muy bueno ese personaje. Creo que lo único ya el sodero de mi vida me pareció una exageración. Ay, encima estaba Andrea del Boca, no me estaba Andrea del Boca. El otro día la vi Andrea del Boca en la Feria del Libro. ¿En serio? ¿Es tan blanca como parece? Es blanquísima. ¿Y el pelo lo tiene tan rojo como parece? Rojísimo. Bueno, un poco bien me cae entonces, porque son colores que me gustan eso. Rojo y blanco, quedan bien juntos. Horribles. A mí me gustan. A mí no me gustan. No me gustan el símbolo. A mí me gustan, pero no me lo preguntan. Toda una historia. Toda una historia. Bueno, así que Miguel del Cer recibió el premio en lugar de Daddy Brieva, compañeros ellos de el famoso trío humorístico Midachi. Dios me libre. Dios nos libre. Dios nos libre de robar por más una canción. Bueno, Tinelli entregó y recibió el premio para Gazalla. Entregó y recibió el premio para Gazalla, la nueva incorporación del Bailando. Ah, ese premio me pareció. Y le tiró una frase. Es un premio que se viene entregando hace unos años, no es un histórico. El Martín Fierro de Platino. Es el que elige la gente. Ah, sí, pero ¿viste cuál es? O sea, ¿entre quiénes puede elegir la gente? Ah, no, eso no lo vi. Hay como un abanico puede, de. Claro, la gente puede elegir premiar entre quienes han ganado el Martín Fierro de Oro. Ah, bueno, eso me parece que está bien. De alguna manera establece un criterio. Pero pierde actualidad absolutamente. Lo puede ganar Magdalena, ponele. Ay, no, no. Ay, igual, ya no te gustó. No me importa que gane un premio Martín Fierro Magdalena, o sea. No me importa. A mí como que me cambia el día. Bueno, en fin. No me cambia el día. Bueno, ¿saben qué le dijo Tinelli a Gazalla? ¿Qué? Nos solidarizamos con lo que te está pasando. Ah, porque parece que lo quieren secuestrar. Parece que lo quieren secuestrar y que movió cielo y tierra para que esto no sucediera. Sí. Y no, hasta ahora no ha sucedido. No. ¿Podemos decir afortunadamente? Sí. ¿Cómo? Acá hay parte de la banda que intentaría secuestrar a Gazalla. Sí, acá mismo en el Olga. Bueno, fuerte. No vengan a buscar lo que está produciendo, por favor. Después sí. También hubo. ¿Se acuerdan que hace unas semanas este sketch de La Nata sobre el Queremos Preguntar, sí, como que causó muchas repercusiones? en los medios. Y esas repercusiones de alguna manera repercutieron también, valga la redundancia, en la entrega de los Martín Fierro. Porque hubo... ¿Qué? ¿Tú por qué me miras con esa cara, Martín? Estoy desorientado. Por ejemplo, Fernando Bravo... Ay, perdón. Fernando Bravo quiere preguntar. Fernando Bravo, sí, hizo alusión a eso, pero lo importante fue que Reinaldo Siete Case hizo una... El periodismo tiene como función esencial preguntar. Ahora, no solo hay que preguntarle al poder político. Escucho a mucha gente preocupada por las preguntas al poder político. Yo estoy preocupado por preguntar al poder político, pero también hay que preguntar al poder económico. Porque... Bueno, ahí estaba Reinaldo, ¿no? Claro. Ay, sí. Me gustó Reinaldo. Hizo como una especie de la respuesta. La respondió a la nata. Justicia. Sí, estuvo bien para mí. Después se generó una especie de intercambio. La nata le volvió a responder a Siete Case. Uh-huh. Ellos fueron compañeros. No me acuerdo en dónde, en Página 12. No, en la tele, me parece. No sé. Día D. Día D, parece. Bueno, cuestión que... ¿De qué te ríes, Proven? Está tentada, pobre. No, que justo me preguntaba, y la producción parece que también se lo preguntó, ¿por qué no nos invitaron? ¿Por qué no invitaron a Letter Sermón? Y no encontré ninguna respuesta. Yo sé por qué no nos invitaron. ¿Sí? Y porque nosotros, en términos radiales, comenzamos a salir este año. Claro, pero bueno, se invita... Nos podrían haber invitado, sí, pero ya tenemos un lugar en el mundo del espectáculo. Claro, como, o sea, sí. ¿No? Como de onda. Y si nos no llamó paramos. Bombo, por eso. Ya estamos para cualquier cosa. Sí, pero bueno, sí, por ahí el año que viene, ¿no? La entrega del año que viene, hasta estamos nominados. El nominadas. Smoking que me voy a comprar para el año que viene. No, te imagino. Excelente. Sí, sí. Bueno, Fernando Bravo también preguntó. Pregunto, Fernando. ¿Qué opinas de...? No, le preguntaron a Fernando Bravo qué opinaba del premio que le habían dado. O nosotros le preguntamos. Si Fernando por ahí nos está escuchando. ¿Y supo qué responder o tartamudeó? No. Tartamudeó un poco. Pero bueno, él quiere seguir preguntando. Claro. Nos parece bárbaro. Él quiere preguntar, pero no respondernos por ahora. Perfecto. Ya nos va a llamar seguro. Sí. Aptra no tiene vergüenza. Parece que el programa humorístico Zapping, labor humorística de Adi Brieva. Acá, yo voy a leer lo que puso la producción textualmente. Hay una viñeta en los highlights. Dice, Aptra no tiene vergüenza, 2 puntos. Programa humorístico Zapping. Labor humorística Daddy Brieva, coma, y siguen siendo una camarilla de pelotudos y pelotudas. Ese es el comentario... Estaba indignada la producción. Sí, el comentario editorial de la Tercera. No pudo ni desarrollarlo. Bueno, también entendámoslo. Que la verdad es malísimo. Zapping es ese que... El pelado. Ay, insoportable. Insoportable. Absolutamente. ¿Cómo no lo banco al pelado? No lo bancas. No lo banco. ¿Cómo? Yo tengo un poco de envidia. La paso no, no bancándolo. ¿Qué? No. Yo quisiera Martín. Tener el laburo del pelado. Ir a jugar no, a pero ser ta, pero el precio de ser tan goma. Ay, ahora me pusiste en duda. ¿Tan goma es? Es un gomazo. Sí. Es un gomazo. O por lo menos lo parece para las cámaras. Bueno, pénsalo. Lo voy a pensar, no quiero responder ya. Bueno, Fernando. Pasó el Martín Bravo. Fierro. No sé cómo seguimos después de esto. Si no sabes vos, Manuel. Ah, vamos a escuchar un tema. Vamos. Baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía. Como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me subo a tu coche. Me llaman calle de mi alegría. Calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman calle y ese es mi orgullo, yo sé que un día llegará. Yo sé que un día vendrá mi suerte, un día me vendrá a buscar. A la salida un hombre bueno, mató la vida y sin pagar. Mi corazón no es de alquilar. es mi nobleza. Me llaman calle, calle sufrida, calle perdida de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Sufrida calle, tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida calle, tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida calle, tristeza de tanto amar. Me llaman calle. Hoy, en Radionauta, a las 10 de la noche, Folclore Vivo, El Ritmo de la Tierra, a las 12 y media de la noche, Avia Yala es Noticia, la actualidad de nuestra América. Radionauta FM 106.3. Radionauta 106.3. El ritmo de la tierra, se siente en Folclore Vivo. Todos los jueves de 22 a 24 horas por Radionauta. Por Radionauta. FM 106.3. ¿Onda o compromiso? Las dos. Le Tercer Mon Radio, todos los jueves de 20 a 22 en Radionauta. Bueno, escuchamos Me Llaman Calle de Manu Chao. Calle. They Call Me Street. De Manu Chao. De Manu Chao. ¿No? Tremendo. Claro. They Call Me Street. Bueno, 12 minutos pasaban de las 9 de la noche. Estamos en Letter Sermón Radio por Radionauta FM 106.3. Llegando la radio de Olga Vázquez. Y llegamos a un momento para abajo. Estito de... Sí. Pulgar para abajo. Gente que se desinfla. Sí, gente que se desinfla, gente que se pone mal, gente que se deprime. ¿Por qué proben? Porque llegan las 5 malas noticias de la semana. ¿Tenemos artística? Sí, llegan las 5 malas noticias de la semana. Exactamente. ¿No te gusta la artística? Excelente, la artística es una artística nueva que grabamos ahora, hace poquito. Sí, Fer nos repite el audio cada vez que lo pedimos. Bueno, a ver una vez más el audio de la artística. A ver. Llegan las 5 malas noticias de la semana. Vamos a arrancar con, igual cada vez. Con la primera, ¿no? Sí, que no sé quién la va a decir. Bueno, yo la no digo. No voy a ser yo. Yo la digo porque total no me voy a hacer cargo de nada porque lo escribió la producción. Caliente, frío, más frío. Luz Milagros, la beba recién nacida que fue dada por muerta y guardada en una morgue por accidente, está grave. Después de sobrevivir al freezer, quedó medio mal y ahora parece que tiene muerte cerebral. La trajeron desde La Pampa hasta Buenos Aires para dar la atención médica intensiva. Dicen que viajó... No. Dicen que viajó en una bolsa de rolitos para que no se corte la cadena de frío. Me parece como medio mal gusto esto. Es fuerte, no está bien. Pasemos a la que sigue. Igual nos solidarizamos con la familia. Sí, nos solidarizamos con la familia de Luz Milagro. Terrible. Bueno, la que sigue, muy mal estilo. Comidita. Un tipo en Florida le comió la cara a otro. Le masticó los dos pómulos, la nariz y un globo ocular. ¡Qué impresión! Estaban ambos en bolas, tirados al costado de una ruta a las 2 de la tarde. Pensé que decía a las 2 de la mañana. No, de la tarde. Un policía pasó y vio que uno se morfaba al otro, paró y le disparó. El tipo no reaccionó al primer disparo y siguió comiendo, por lo que le tuvieron que vaciar un cargador entero. Declaraciones de la novia. ¿Lo drogaron o fue una maldición vudú? Miedo. Sí, totalmente miedo. Miedo, yo miedo. Que pensaba ir de compras a Miami, no voy ni en pedo. A ver si te arranca la cabeza. A ver si te cruzás con este loco. Te come los pómulos. ¿No? No, ni loco. Bueno, en fin. Bueno, sí, igual nos salvamos que... de tener que ir, sí, a de tener que viajar. Sí. Susana volverá. Dicen que es una nueva droga la que ocasionó este trastorno en este tipo caníbal. Caníbal. Que se llama sales de baño. que es un derivado de la cocaína. Apa. ¿Eh? ¿Qué dice? Nos están tirando. Bueno, sigamos. Bueno, la política como vocación. El ex vicepresidente Julio Cleto Cobos dice que no descarta presentarse como diputado nacional en las elecciones de 2003. Agudo y provocador declaró que la UCR está atravesando una gran crisis. También se mostró disconforme frente al apoyo de su partido a la expropiación de la YPF. Acá, bueno, lo de siempre, zarpado en Gil. Siempre pisando con mal el muchacho este. ¿Por qué le siguen dando prensa a este tipo? Encima me está generando como un cierta, no sé cómo decirlo, ilusión por ahí, ponerle, por más, con todas las distancias que hay que darle a este momento de la ilusión, ¿no? Pero la UCR por lo menos está planteando tener políticas un poco más razonables, o posturas un poco más razonables. Apoya la apropiación de YPF. ¿Qué más? Por lo menos una. No sé cuál fue la última antes de esta. No sé. La política de derechos humanos de Alfonsín. Claro, ponele. Tuvimos que remontarnos. Ya te lo tuvo que esperar. Claro. Bueno. Y viene Cleto. A decir esto. Pará, igual. Cleto. No. Pará, Cleto. Bueno, vamos con la cuarta mala. Ciencia al servicio del hombre. Según un artículo publicado en la revista 23, la UBA se dispuso a estudiar qué parte del cuerpo femenino miran más los varones. Según el director del Laboratorio de Neurociencia Integrativa, un laboratorio muy prestigioso, al menos por el nombre, en el estudio participaron 184 hombres. Y la conclusión que se puede sacar es la siguiente, que las mujeres gastan mal la plata. Se están haciendo muchas operaciones de busto y los varones prefieren la cola. Cosificate, pero bien, querida. Claro. Así podemos seguir diciendo que si te violan es culpa tuya. Ay, bueno, entonces me hubiera hacer las lolas. ¿Qué? Ah, no, la cola. Ay, no entendiste nada. No entendiste nada. Es que es indignante. Mujer tenías que ser. No le presté atención porque me pone muy mal que se haya financiado esta investigación. ¿Sí? Vos hablaste de este tema en el programa de la mañana. Para que veas que te escuchamos, que siempre decís que nunca te escuchamos. ¿Todos los que están acá en el piso me han escuchado? Muy atentamente. Ah, gracias. Sí, en mi cuenta te das el informativo que sale de lunes a viernes de 8 a 10 por Radionauta, por supuesto. Sí, le mandamos un saludo a la gente de mi cuenta. A todo el equipo. Que son unos copados y unas copadas. Sí, exactamente. ¿Qué estudio este, ¿Qué estudio? Una importancia social. Trascendental. Sí, muy relevante. Sí. Bueno, por ahí que... Muchas mujeres cambian de parecer ahora y empiezan a operarse otro sector de su cuerpo. Qué importante, ¿no? Claro. Terrible. La verdad que sí. Pujante. Una porquería. No hay calificativo que lo califique. Una mierda. Sí, había. Al final la había. Una mierda. Lo más gracioso, a la manera hablábamos, de que el director tenía miedo de que lo acusen de machista, pero no le importó. Ah, bueno, menos mal. Un copado. Menos un valiente. Un valiente. Vamos con la última mala. Proven. Dale, procura portarte bien. Santiago González Guarcalde, el nuevo procurador general de la nación que ocupa el lugar del desplazado Esteban Rigui, ¿se acuerdan? Lo rajaron porque bardeó a Vudú. Se está mandando cualquiera en la procuración. Creó cargos con salarios altísimos para sus amiguitos y amiguitas y removió a un fiscal combativo de la causa por soborno contra Pedraza. Y mientras esperamos a que Reposo termine de dibujar su CV para ocupar el cargo. Justicia independiente. O sea, justicia independiente. Independiente. Perfecto, así pasaban las cinco malas. La idea del concepto independiente es que está en decadencia. Claro. Totalmente. Porque se nota si lo ven escrito, por eso. Claro, no pude darle la connotación. Está claro. En pendiente. En la pendiente. Barranca abajo. Exactamente. Yéndose a la goma. Bueno, ya llegó la invitada del día de hoy. Que, fiel a nuestro estilo, no se la vamos a adelantar. Quién es, pero forma parte del staff estable de la redacción de Letter Sermón, una histórica, podemos decir. De las más admiradas del staff. Sí, cuyas notas tienen una repercusión muy fuerte, muy extensa fuerte, en la repicación de la nota. Exactamente. Pero antes de pasar con la invitada, tenemos otra sección también, casi tan aclamada como nuestra invitada. Yo no me animaría a decir tanto. No, tanto no. Porque bueno, estamos hablando de una histórica, una San Martín. Claro. Una grosa. Pero bueno, ¿por qué debería ser feriado? También tiene lo suyo. Tiene lo suyo. Gusta. Sobre todo cuando encontramos motivos de celebración. Sí. ¿Cómo te gusta? Celebrar. ¿Por qué debería ser feriado hoy, Tincho? Uy, acá hay una... Día Nacional de la Cerveza. ¿Hoy es el Día Nacional de la Cerveza? Sí. Y lo dice ahí. Ah, bueno, nosotros nos pusimos las pilas nosotros y lo conmemoramos. Ay, ustedes conmemorando. Nos pusimos la escarapela. Sí, sí. ¿Por qué es el Día Nacional de la Cerveza? Porque ni puta idea, pero bueno. Bueno, también es el Día de la Energía Nuclear. Mirá. Conmemorando la creación de la Comisión Nacional... ¿De Energía Atómica? De Energía Atómica, exactamente. Ay, es el Día Libre de Humo. ¿Le pegué? Día Libre de Humo. Le pegaste, sí, Comisión Nacional de Energía Atómica, ¿no? La CNA. CNEA. Sería lo más racional. Sí. Sino que podría ser. Sí, energía nuclear. Bueno, es el Día de la Energía Nuclear. Le mandamos un saludo a Montgomery Burns. ¿Qué más, Francis? Que seguro nos está escuchando. Sí. Sí, seguro. Y también debería ser feriado porque en 1852, en San Nicolás de los Arroyos, Argentina, para quien no se ubique, se firma el Acuerdo de San Nicolás, que será el prototipo de la Constitución Nacional. ¡Ay, qué hermoso! ¿Cómo se me infla el pecho de patriotismo? Sí. San Nicolás de los Arroyos. Esto fue después de la batalla de Caseros. Pavón, Caseros. Historiador. Se la jugó por Pavón. La producción se la jugó por Pavón. Para mí es Caseros. Si Bombo nos está escuchando y quiere llamar para esclarecer, que mande esta un mail, situación. Para esclarecer o que nos mande un mail. Bueno. Yo creo que le pedimos que llame, no llama. Sí. Por ahí. Bueno, en 1910. En Sudáfrica se independiza del Imperio Británico. Ah, re bien. Bueno, ponele que se independizó en realidad. Bueno, sí. Parcialmente. No le impidió que siga tratando mal a los negros, por ejemplo. No. Bueno. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Pero nadie supondría que 100 años después sería un mundial ahí. Ay, mira. Y a lo mejor también tuvo lugar otra fiesta, por ejemplo, la independencia. O sea, estuvo bueno. Claro. Es como que 100 años antes pensaron en la fiesta del 100 años después. Que sea feriado. Claro, el centenario. Algo bien hicieron. Ay, mirá, chicos, nos estamos dando cuenta. Bueno, un 31 de mayo de 2011, es decir, un año A, en Argentina se sanciona una ley que prohíbe las lámparas incandescentes y ordena su reemplazo por las lámparas fluorescentes compactas, es decir, de bajo consumo, como la que en este instante nos está iluminando en este estudio. Totalmente. Un feriado como energético. Yo creo que de todas me quedo con esta. ¿Por qué debería ser feriado? No, yo me quedo con la independencia del Imperio Británico. No, yo con el Acuerdo de San Nicolás. Bueno. Bueno, la gente puede votar. Hay para todos los gustos acá en Letter Sermon Radio. Qué amplios que somos. Sí. Y también hay cumpleaños. Tenemos cumpleaños, tenemos gente que nos escucha y que merece ser saludada en este día. Totalmente. Tan especial para ellos. Y para nosotros también, porque se los queremos celebrar. Sí. Por ejemplo. Por más que ya no estén con nosotros, pero bueno. En 1612, o sea, esta chica por ahí ya no nos puede escuchar. Nacía Margarita de Medici, una noble italiana. Mecenas. Bueno, Margarita, donde estés, saludos. Medici. Margarita. Los Medici son nombrados por Maquiavelo. Hoy justo empecé a preparar ese final. ¿Cómo estudiamos saludos la teoría a Germán, política? Profesor de teoría política. El color. Media pila, Germán. Que se acuerden, un mes voy a estar visitándolo. Los Medici. Bueno, en 1924, Aquiles Lanza, político uruguayo, ex intendente de Montevideo. Con ese nombre se merece todo, dice la producción. Se murió ya. Bueno. Oh, bueno. Feliz cumpleaños, Iván. Feliz cumpleaños, Aquiles. Un 31 de mayo, pero de 1930, nacía Clint Eastwood. No. El facha, apodado por sus compañeros de trabajo, el facha Eastwood, actor y cineasta estadounidense. ¿Qué facha que tenía Clint Eastwood en En su juventud. En sus, ¿sí? En sus westerns. ¿Y qué, ah, qué nombre además? ¿Qué nombre? Por favor. Clint Eastwood. Acá nos está apurando. En 1976 nace Colin Farrell, un actor irlandés que también le mandamos muchos besos y tirones abrazos de orejas. Que nos invita a cumpleaños. Este que tiene casi sí tanta facha como Clint Eastwood. Sí, muy linda también. Bueno. Bueno, así pasaron los cumpleaños. Ah, yo quiero saludar a... ¿A quién? A mí nunca me dejan saludar. Por el cumpleaños. No, no pueden saludar. Oh. No pueden saludar. Oh. A Manuel López Núñez. ¿Con nombre y apellido? Sí. Ay, a Manuel López Núñez. Yo saludo a Joaquín Cáceres, entonces. Ay, ¿y yo a quién puedo saludar? Que fue, que es su cumpleaños. Sí, ah, de Manuel López. Tenía otro amigo para saludar, pero me olvidé. Bueno, vamos bueno, a pasar a la invitada del día de hoy. La vamos a presentar. Finalmente. Acto seguido, escucharemos un tema y después vendrá y se sentará aquí a la mesa, esta mesa redonda, con los conductores y responderá algunas preguntas. Ajá. Y nos hará felices a todos y a todas. La invitada del día de hoy es nada más ni nada menos que Piri. Piri. Sí. Ay, nos encanta Piri. Ay, sí, me gusta. Qué orgullo presentarla, qué orgullo. Qué placer tenerla. Porque es una de las históricas realmente de... De la Tercera Mon, ella tiene su columna semanal. Mitad, su columna semanal, ahora es quincenal, en el nuevo formato 2012, que es la bitácora sabatina. Con una particularidad. Que tiene una particularidad, que ¿cuál es? Que es la única bitácora que se escribe con B corta. ¿Por qué? Ya nos va a contar. Perfecto. Así que vamos, escuchamos un temita y volvemos con Piri. It's not easy having yourself a good time. Greasing up those belts and buttons, watching your thing, don't fall let him fucking kiss you both at the same time. Smells like something I've forgotten, curled up tight and now it's rotten. Escuchamos I Can't Decide de Scissor Sisters. No puedo decidir de las hermanas tijera. ¿No? ¿Qué hermanas esas? La hermana tijera. Bueno, estamos en Le Tercer Mon Radio por Radionauta FM 106.3 y habiendo pasado 30 minutos de las 21 horas, estamos en condiciones de darle la bienvenida, un abrazo y un beso gigantes a Piri, nuestra invitada del día de hoy. ¿Podemos aplaudir? Sí. Hola, Piri. Hola, Martín. ¿Cómo estás? Bien. Hola, Piri. Vos vas a saludar así a hola, a cada Piri. Uno. Hola, Peu. Hola, Piri. Hola, Manu. Podés saludar también a ¿por qué a todos les dijiste que nos con escucha? Diminutivos a mí me dijiste por mi nombre completo. Porque no hay tanta confianza aún. Ya me siento como que me excluyeron un poco la charla. No, nada que ver. Bueno. Tengo que decir hola a todos y a todas. También, hola, ¿no? A todos y a todas. La gente, yo creo que mucha gente está cumpliendo el sueño de escucharte. Estoy hablando de tus fans que leen la columna sábado por medio. No lo creo, Manu, tan así, pero si es tu percepción. Yo creo que sí. ¿Cuál es tu percepción? Mi percepción, como que ante que la se pregunta de Proben, es que mucha gente está cumpliendo un sueño al escucharla a Piri. Sí, totalmente. Yo lo que noto es que tu columna es muy esperada. Sí. Y me parece que tiene que ver con que nos interpelás el alma, podríamos decir. Sí. Están incorporando un nuevo sentido en todo caso. Bueno, la, ¿no? Puede tratarse de eso. A la lectura el, sí. Al, ¿qué es lo que haces vos en esas bitácoras? ¿Por qué es con B corta tu bitácora? Ay. Y no con B larga como todas las bitácoras comunes, etnográficas, horribles. No, bueno, como toda la literatura es arbitrario. El nombre de bitácora con B corta es por vida. O sea, fue armado en forma, sí, espontánea, junto a Manu, cuando teníamos que decidir cómo llamar a esa catarsis literaria, psicoanalítica y emotiva, que es la bitácora sabatina. Y bueno, coincidimos en llamarla bitácora con B corta y sabatina porque es el sábado. Claro. Y será. No es por Ernesto Sábato. No. Ay, no. Es bueno aclararlo. Es bueno aclararlo, sí. Es bueno aclararlo porque mucha gente se quejaba de que la columna tenía falta de ortografía. El título. Ante lo cual la respuesta era no, es a propósito. La literatura literaria. La columna no, porque hay unas excelentes editoras en el.com que hacen que no se filtre ninguna falta. Pero no editan la columna. No. La columna no se edita. Es una de las pocas notas. Es nuestra estrella. Ahí están conociendo un poco de la cocina de la Tercer Mon. Se manda unas horas antes la columna, sí, de cuando sale. No hay tiempo para editarla. Bueno, ¿y qué haces vos en esa columna? ¿De qué se trata? Bueno, no, nada. Invitamos a la gente a leerla a si ver. Es que no lo hizo, supongamos. Lo que hago... ¿Qué pueden encontrar ahí? ¿Qué estás haciendo, que la venda? No, claro, no voy a venderla. No voy a venderla. Solo digo que lo que hago ahí es poner en palabras sensaciones que voy acumulando a lo largo de mi cotidianeidad y de la cotidianeidad de la gente que me rodea. Y bueno, y sale así urgentemente un viernes para que un sábado se materialice. Pero me hace bien escribirla, no es solo. Es medio narcisista, me parece, la columna. No, pero es un, por ahí es un, una esfera, un ámbito del sitio que no está en otro lado. Como que uh-huh. Es un toque, sí, que se le agrega a la, sí, a la tercerman.com. Sí. Tal cual, por ahí las páginas no incluyen todo lo que tiene que ver con el análisis político, que lo hace muy bien letersermon.com, por supuesto. Claro. Pero no, en esto es como un plus que sumas a letersermon.com, en esta interpelación desde otro lugar, a través de los sentidos. ¿Sentís eso? Yo creo que por eso te esperan tanto. Es un recreo, quizá. O quizás son los seres los que lo leen el sábado, no sé. Claro, también que se publica el sábado tiene una, le da como un contexto. Está bueno que quede la duda. Piri, ¿por qué te dicen Piri? Bueno, no estoy muy al tanto de quién fue el ser que me bautizó. Pero es como el nombre de la columna. Bueno, como todos los nombres, es arbitrario el apodo. No es un apodo que traigo de niña, sino que recién, cuando estaba dejando la adolescencia, a esos los 18 años, estábamos en... Me acuerdo la anécdota, no quién me bautizó, pero me acuerdo la anécdota en la cual me apropié del apodo. Estábamos con mis amigas en un café y llega una prima mía, de las más grandes, y me dice Piri, y yo la miro y me acuerdo que alguna vez me dijo Piri, y las chicas, mis amigas me dicen, ay, te podemos decir Piri. Ahí se destronó mi nombre de pila, que no lo vamos a decir, que no lo vamos a decir, y bueno, y a partir de ahí me llamé Piri. Me gusta, es más cálido, más cortito que el otro. Por Piri. Y sí, suena mejor, es más abrazable, ¿no? Pero sí, a mí me encanta. Sí. Se pueden meter en letersermon.com y buscar en la nube de tags, que está a la derecha, una columna a la derecha, Piri. Y ahí entran a Piri y están todas las notas que escribió Piri este año. ¿Siempre escribiste, Piri? Siempre escribí. Sí, no, bueno, de niña escribía también. Tuve un recreo en lo que es la adolescencia, ahí no escribí, ahí dibujé. Y después volví a escribir ya cuando llegué a La Plata y todos esos asuntos. Cuando ya los garabatos no... Ya no alcanzaba. No, ya no alcanzaba con dibujar. Pero no, sí, me acuerdo ponerle a los 8 años que escribí el cuento de mi tía Lulú. Y sí. Para un concurso. Se llamaba Pasión por la Cesárea. Es un día lo podríamos decir. Porque, sí. Pasión por la Cesárea. Mi tía Lulú, que en la vida real se llama María Antonieta, había soñado que su perro perdido había tenido 15 hijos. Y yo escribí el cuento, pero era una anécdota, totalmente el detalle. Y sí. Mención especial a los 8 años, Manu. Pasión por la Cesárea. Así se llamaba mi primer cuento. ¿Dónde lo podemos encontrar? No, ahora lo quiero leer. En mi memoria, Martín. ¿Podrías? Paralelamente ahí hice... Sí. Como, ¿qué? Escribí como un... Eso no lo saben ustedes. No, estamos conociendo. Como una película, no, un corto que incluía a toda mi familia. Y era un western, que el protagonista era un mafioso llamado González Morán. Y las repercusiones que tenía esa figura en la familia. Después, nada, me encontré con Cortázar y me fui para la poesía. Sí, Manu, con la filmadora de la familia. A los 8 años. Pero por eso hay un bache entre esa edad. Hay una beta artística que era muy fértil, ¿entendés? De muy pura para crear. Y después la escuela, la vida, me llevó por los caminos. Lo canalicé dibujando y después volví a escribir. Pero ya distinta. Pero hay no algo, sé con cuál me quedo. No sé si decirle genético. Ay, Manu. Que tiene que ver con el arte, que siempre está ahí, digamos. Sí. Bueno, re lindo. Sí. También tienen una particularidad, estoy hablando de tus columnas, es que cada una tiene una foto, pero que vos la sacás. Sí, y la saco después de escribir la columna, no antes. Después. Eso pasa solamente con tu columna. ¿Por qué eso? No, me parece que... Es como la cola de la palabra, un poco esa imagen. No, a veces las relaciones son tan íntimas que no sé si los que la leen pueden llegar a hacer el puente. A veces son tan espontáneos que ni yo le encuentro la conexión. Lo cierto es que las saco con el celular y las trato de sacar sin pensarlo demasiado. Pero bueno, es como que me parece que la imagen también es otra forma de decir, Manu. ¿Qué hay en eso de no pensarlo demasiado? Pensarlo, no, quizás pensándolo de más. Estoy diciendo que no pienso demasiado. No, no rebuscarlo mucho, Martín, no sé. Te llama Martín. Sigue insistiendo, con establecer una distancia entre nosotros. Sí, hay una cuestión de la espontaneidad. Sí, quizás eso es de mi bandera, Manu. A veces la llamo espontaneidad, a veces pureza, ¿no? Pero sí, siempre es como, ¿no? Mi dossier es ese. ¿Qué fue lo más loco que te pasó con alguna de tus columnas? Que como decíamos recién, tienen como mucha repercusión. No sé, alguien te paró por la calle y te dijo, no sé, me gusta tu columna o la... No, jamás. O te invitaron a hacer algo o... Ah, bueno. No sé de una. Están induciendo un poco la pregunta. No, voy a decir solo esto, que una vez una columna fue un presagio. Pero bueno, la dejamos ahí. No, pues no. Yo tenía una información. Pero después, sí, no, lo que creo que me van llevando para este lado es que una vez una columna que era sobre los cielos fue leída por un fotógrafo que sacaba fotos de cielos y nada, invitó a que esas palabras acompañen la muestra. Nunca llegué a ver la muestra. ¿En serio? Nunca. Estuvo en Buenos Aires, estuvo en Luján y estuvo en Giles. y nunca estuve en ninguno de esos lugares, pero estuvieron. Me mandó las fotos de las fotos y la foto de la columna. Así que... de la columna acompañando las fotos, sí, la muestra. Sí, sí, sí, sí. ¿Pero no, no es re loco que pase eso? Sí. ¿Te conmovió? A mí me recomueve. Sí, a mí me conmovió, a mí me conmovió. Lo que pasa es que sí, es como que pasó un tiempo y sí, sí, sí. Ya lo procesé un poquito, pero no. Sí, fue loco, fue lindo. Fue lindo. Fue como, sí, reforzar. Que es como que, sí, se reforzaron esas palabras o resurgieron de nuevo. Porque también pasa eso, que por ahí las columnas tienen una... Si bien no tienen una temporalidad así que como el diario... o las notas que escriben los demás niños más preocupados por la realidad, tienen su propio tiempo. Y es como que volvieron a hablar esas palabras escritas que quizás se leyeron en ese momento, ¿no? Sí. Digo, pero sí, no estuve dándole vuelta mucho también. Sí. No pensé demasiado, Martín. ¿Y vos tenés alguna favorita que te acuerdes? Que... No. No, no, como no, que las vas no las dejando, vuelvo a leer. Las vas es dejando el tema. Atrás. Las terminás claro, y las, chao. Las escribo... Las escribo de una, ay, te estoy pisando, eso no se hace en radio. Las escribo de una y las mando y no las vuelvo a leer. O sea, las leo cuando están publicadas y después no las volví a leer. Quizás son todas iguales, ahora que me puedo pensar, las tendría que volver a leer. No, no, no, no, no, porque si no ya alguien nos lo hubiese dicho. Sí, es un sí, problema sí. Volver a leerlas. Está la posibilidad de modificarlas. Ellas como que se pierden. No, no, no las. No, si vieras, no. Yo los parciales no los vuelvo a leer, ponele. Sí, salvando la distancia, ¿no? Claro. Mejor que no. ¿Y qué autores han influenciado en tu obra? Me encanta esa pregunta. No, no sé si han influenciado. Seguramente muchos, pero quienes... O sea, el que dediqué una columna a él, quien más ha atravesado mi vida, mi alma, dirías tú, es Julio Cortázar. Pero bueno, ahora me he topado con Bolaño, que su poesía... No, no, no. Ha descarriado mi... Roberto Bolaño, chileno. Sí, sí, él... sí. ¿Podemos aprovechar para una recomendación Fabián... literaria? Sí. ¿Fabián? Fabián Casas. Fabián Casas me encanta. También me lo presentó un amigo. Un gran amigo, Manu. Guiño, guiño. Entonces, ¿qué libro podríamos recomendar? Me sonrojo. Sí, está sonrojado. No sé, de Casas, Ensayos Bonsai. Ajá. Sí. De Cortázar, bueno, a mí Rayuela me atravesó, como a cualquier ser que lo haya leído. Es un clásico, Rayuela. Pero, bueno, Todos los Fuegos del Fuego me parece también. No sé, bueno, igual cada cual hace su experiencia. Eso de andar recomendando libros me hace ruido. No me gusta. No. Es como... Perdón, Piri. No, bueno, es como que según cada persona tiene... Sí, va a ser su propia... Claro, su marco... A vos te recomendaría un libro, quizás no lo recomendaría a Manu, bueno, o viceversa, o a Martín, que vamos a incluirlo. A Tincho, decirle Tincho. No, pero para mí es Martínez. Ok. Bueno, o sea, por ahí podemos otro día poner un puestito y la gente va pasando y vos le haces una recomendación según su aura. ¿Podemos hacer eso? Sí, sí, ¿podemos sí. cobrar entrada por eso? Me parece que no sería robar. Bueno, ¿qué estás desestimando la posibilidad de pedir y recomendar? No, no, digo, estamos acá en el Olga Vázquez, bueno, no, cuestión de... ¿Y podremos contar... desmercantilizar. Contar en algún momento de nuestra vida con las columnas publicadas? Vamos a decir que estuvo el proyecto. ¿Está el proyecto? Está el proyecto de publicarlas con Editorial de Tersalmón. Que sería la primera publicación de estamos tirando una primicia grande como una casa. Serían las del 2010 y 2011. Claro. Ahí cerramos. Y hay gente ya trabajando en dibujos. Para las columnas. Ah, pero qué espectáculo. No van a ir fotos. Esto es inminente entonces. Tus admiradores pueden estar esperando. Bueno, lo iremos anunciando por la radio y por el sitio y por todos lados, imagínense. Por supuesto. La fiesta de presentación. La fiesta de presentación. Sí. Claro. Vos siempre están pensando en la fiesta, Martín. Aunque no seamos amigos, ¿puedo organizar eso? Por supuesto, como Martín. Como miembro de Letra Salmón. Quizás te digo Tincho ahí. Ay, sería adorable. ¿Podemos hacer un ping pong de preguntas y respuestas? ¿Te animás? Bueno, a ver. Yo te digo una palabra y si vos tenés quiero... que decir... También se llama Asociación Libre. Podemos decir una palabra cada uno con los conductores y Piri tiene que decir lo primero que se le viene a la cabeza. ¿Les parece? ¿Una palabra o más de una? Una sola palabra. ¿Estamos listos? Minuto LTM en el aire. Empezamos con nube. paz. Inmensidad. Vértigo. Lunes. Tristeza. Amor. Libertad. París. Sin palabras. Cortázar, Cortázar. Luz. Aire. Océano. Oscura, oscuridad. Pradera. Saltos, saltos, saltos. Puebla. Pasado. Y al final, para que nos digas algo lindo, Le Tercermont. Libertad de nuevo, es amor entonces. Re lindo, re lindo. Bueno, inauguramos una nueva sección, la podemos seguir usando con otra gente. Por ejemplo, ¿sí, no? Proven, si yo te digo nubes. Yo puteo. Ah, ok. Nuba. La puta que lo parió. Odio las nubes, nos quitan el sol. Ok, bueno. Pero también son cómodas, pensá. Vamos a escuchar un temita. No sin antes agradecerle de todo corazón a Piri, que ha venido acá a alegrarnos un poco esta noche de jueves. A compartir. Sí. Y te agradecemos por ser parte de La Tercer Mon y por alegrarnos también los sábados. Por llenarnos de sentidos. ¿Vos, Tincho, querés agradecerle por algo más? Sí, porque me dijo que me iba a decir Tincho por ahí en un momento. Perfecto. Bueno, esperando que así sea, nos vamos a escuchar un temita. Le volvemos a agradecer a Piri y no va a ser la última vez que te invitemos. Quizás vuelva en primavera. Quizás vuelvas en primavera. Bueno, listo. Así que atención. Si estás esperando que vuelva Piri, tenés que esperar hasta la primavera. Bueno. Tema, vamos con un temita. Bueno, escuchábamos I Bet You Look Good on the Dance Floor de Arctic Monkeys. Apuesto que lucías bien en la pista de baile de los monos del Ártico. Siendo generosos. Siendo generosos. Bueno, ya se nos termina el programa, chicos. Qué rápido, y chicas. No sin antes. No sin antes, una parte importantísima. No sin antes decir la hora, por ejemplo. Las 9:50. 50 minutos pasaban. Decir, sí, nunca. De las 21 horas. Estamos por Letter Sermón Radio. Desde la radio de Olga Vázquez, Radionauta FM 106.3. Quería pasar un chivo y yo te corté, pero ven. Sí, estamos, que no sin antes vamos a pasar el mejor evento del fin de semana. A ver. A donde no pueden faltar. Para vos, Tincho. O sea, después le vamos a pasar a donde pueden tomar algo la noche, bla, bla, bla. Pero el domingo a las 7 de la tarde se pueden ir a la Varieté de la Casa. Esto se hace en Eso Estamos, 8 entre 41 y 42. Va a haber danza, van a proyectar un documental, narración oral, muchas cosas, que todo lo recaudado será destinado para el proyecto de La Casa, que es un proyecto de trabajo barrial en 155 bis y 44. ¿Sí? Ahí pueden ver de qué se trata, participar, conocer los talleres que se dan. La entrada está a 10 pesos o a colaboración. Así que repetimos, Varieté de la Casa, en Eso Estamos, 8 entre 41 y 42. Perfecto. Está buenísimo En Eso Estamos. Yo voy a ir, me parece. Sí, yo también. Yo también. Vamos a pasar a Piri también. A esta sección que viene, vendría a ser una especie de balanza. Sí, igual hoy podríamos prescindir de ella, ya con todo lo que nos levantó el corazón y el alma. Es cierto. Piri. Pero bueno. Claro, bueno. Ya tuvimos la sección que nos nunca está levanta. De más. ¿Por qué no empacharnos de alegría? Ay, con lo que gusta empachar. Estamos hablando de las 5 buenas noticias de la semana. Aquella sección tan divertida, alegre. Me parecía que hablabas de eso. ¿Qué hubo esta semana? ¿Qué nos generó tanta alegría, Proven? Bueno, por ejemplo, hubo un festival por la vida el pasado domingo 27 de mayo, en el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Se realizó en Plaza Moreno una jornada por el aborto legal, seguro y gratuito. Bandas, muestras e intervenciones compartieron el ritmo de luchar por los derechos. La plaza se pintó de verde, participaron más de 500 personas y no hubo que soportar a ninguna goma. ¿Ya lo legalizaron? No. Todavía no. Eso sería la parte mala. Pero vamos en camino. Vamos en camino. Y con tanta alegría y con tanta lucha en la calle, yo creo que en algún momento sí, se va a legalizar para que no se sigan muriendo las mujeres. Buenísimo. Hermoso el festival. Perdió el pulso. Por decreto presidencial, las telefónicas no pueden cobrar más el pulso. Y acá no entiendo, es tú. Depende, si estás ocupado. ¿Las dos? Hay muchas bueno, las dos, mejor. No es una, son las dos. Es una llamada telefónica. Se empieza a cobrar desde que atienden o suena el contestador. Tomen por chorros. Ahora prohibamos que puedan llamar para promocionarnos cosas que no queremos y esto ya sería el paraíso, en serio. Me tienen, pero los mensajitos y las llamadas de... De la gente del por celular, porque ahora también te atacan telefónicas. Son acoso. No quiero ese modelo de teléfono porque con el mío estoy re bien. No quiero cambiar el plan porque te estoy pagando re poco y no te quiero pagar más. Yo no quiero que me tienten porque soy débil. Y es como claro, que hay que, me meto en quilombos. Sí, es que esa es la contradicción. Te quieren hacer como decir, al bueno. Al fin y al cabo es no quiero. Claro, no, déjame de joder. Claro, no hincha las pelotas. Chao. Bueno, pero bueno, tenemos esta ley. No, un decreto es. Un decreto, defiende. Ley presidencial. Bueno, me parece muy bien. Bueno, Pino se plantó, es la tercera buena noticia de la semana. Después de desaparecer de la escena pública por un tiempito, Pino Solanas, el cineasta y político, reapareció con declaraciones picantes. Dijo que, estoy abriendo comillas, Devido es un boludo de mierda. Y lo responsabilizó por el desastre que es la política ferroviaria nacional. Estamos de acuerdo con putear y más si es al recontraforro de Devido. Sí. Así que una buena noticia de la mano de Pino. Sí. Sí, porque sí, hay que putearlo debido. Igual creo que lo sacaron de off the record a Pino, como que después... Está bien, que metan bueno. Puteadas, que se empiecen sí, a pelear. Sí, que está se bien. Sepa, que se sepa. Más culo que casa. Una pibita venezolana de 19 años se ganó una casa al ser la seguidora número 3 millones del presidente Hugo Chávez en Twitter. Es esto. El comandante. El comandante Hugo Chávez. La casa entregada... forma parte de la gran misión Vivienda Venezuela, que prevé entregar unos cuantos hogares más en este año eleccionario en Venezuela. En el Twitter de Le Tercer Mon pensamos regalar un ventilador de pie al seguidor o seguidora número 200. Pero faltan años para eso. ¿Por qué? ¿Por qué tanto? ¿Por qué no falta tanto? Producción? ¿Cuántos seguidores tenemos en Twitter ahora, en este instante? Yo pensé que teníamos 1000. Uy. Ah, bueno, estamos ahí. Un número que no alcanza las cuatro cifras. Ay, sí, regalemos algo. Sí, sí, regalemos algo. Al número 200 le vamos a regalar, no sé si un ventilador de pie porque están carísimos. Pasa que es un problema porque a partir de ahora nadie va a querer ser el... ¿Cuántos vamos? 179. ¿Quién va a querer ser el 170? Ponele. Al 170 también le vamos ¿Algún a regalar. Alguien que nos esté escuchando. Necesitamos... Claro. Es una... 30 personas que no nos hayan escuchado para quedar en... 199. Bueno, y ahí llega el oportunista que hay 30 personas que no nos escuchan. Ya sé, vamos, yo tengo una idea. Hacemos del que nos agregue la gente hasta el número 200. Después sorteamos un premio que vamos a sacar números desde el 170 hasta el 200. Ay, pero todos los que nos bancaron de movida los dejamos afuera. Y bueno, es como las compañías telefónicas, viste, que tienen un replan para cuando arrancás. Ay, pero sí, si ya sos cliente viejo, no sí, me gustó. Te cobran. Si es con esa montón. Lógica, me gusta. Bueno, así que están todos informados e informadas. Nos empiezan a agregar al Twitter hasta que lleguemos al número 200. Cuando lleguemos al número 200 vamos a sortear no una casa ni un ventilador de pie, pero algo recopado, seguro. Qué bien. El Twitter para que nos puedan agregar es @letersermonde con E al final, como siempre. Canadienses enojados. A los estudiantes universitarios canadienses, el estado de Quebec no les cabió ni me... Ay, ¿puedo empezar de nuevo? Dale, bueno. Empieza de nuevo. No voy a decir el título. A los estudiantes universitarios canadienses del estado de Quebec no les cabió ni medio que quieran aumentar en un 75% los aranceles de la educación pública. Y están haciendo cacerolazos y bardos desde el principio de año. La policía y el gobierno estatal implantaron un par de medidas para impedir las movilizaciones espontáneas y se prohibió a los docentes adherir a las protestas. Frente a estas respuestas represivas, que una noche terminaron con 700 detenidos y detenidas, se reforzó la lucha estudiantil. Chúpenla, la educación pública se defiende en todo el mundo. Nos abrazamos en el frío para mantener el calor, compañeros y compañeras canadienses. ¡Qué hermosa qué palabra! Sí, sí, sí, me encanta, me encanta. Bueno, fuerzas sí. para Canadá. Bueno, pasaron las buenas noticias de la semana y ya nos queda re poquito tiempo, pero me parece que es importante decir qué es lo que va a haber en letercermon.com la semana que viene. Mañana. ¿Les parece? Sí. Sí, por supuesto. Ah, me parece muy bien. La semana que viene en nuestro portal letercermon.com va a estar Militancia Light. 5 cosas para hacer el fin de semana. ¿Qué más? En breve viene la reseña sobre el documental El Otro Fútbol también, de Federico Peretti. Un documental muy recomendable que vamos a estar confirmando cuando sale. ¿Ese lo hiciste vos, Fere? Johnny, sí. Bueno, vamos a estar muy atentos a eso. También tenemos a nuestras economistas que nos van a explicar la fiebre del dólar de una buena vez por todas, porque me tienen los genitales inflamados de tanta fiebre del dólar. Con el euro pasa lo mismo, quiero comprar euros. Ay, no, yo no, qué sé yo, no te diría. Algún día vamos a invitar a las economistas a que nos expliquen acá en el piso. Sí, las economistas que también fueron un hit de este año. Total, son una genia. De letercermon.com. También va a estar la persona que tengo a mi izquierda, es decir, Provencín, que va a escribir sobre el masculinicidio. Eso es una chicana. ¿Por qué, Proven? Porque intentamos, con mi equipo de redacción, explicar un poco más de qué se trata la violencia de género y no que no se confunda y desvirtúe la cuestión a partir de un caso que se conoció en los medios. Perfecto, lo vamos a estar problematizando entonces. Sí, algo así. Perfecto. Y este sábado va a salir Buenas y Santas también, la columna de Santiago G, el Darth Vader de esta estrella de la muerte, y Charlie G. Mr. Jones. Mr. Jones. Tal su. Sí, tal su apodo. Mr. Jones. Contento, Mr. Jones. Y Santiago G, sí. Van a estar, como siempre... Mr. Jones también lo podemos invitar un día. Es verdad. A que nos hable de programa de música. Sí. ¿No? Bueno, así que, bueno, y también vamos a tener la primicia exclusiva de el nuevo corto que realizó el colectivo Lanza Llamas, que estuvo invitado hace un par de semanas aquí, en el marco de la jornada del domingo pasado que se realizó a favor del aborto. Que nombramos en las buenas, ¿no? Exactamente, del aborto legal, seguro y gratuito. Así que métanse en lettersermon.com. Bueno, llegando al final del programa, la agenda la buscarán por ahí. Lo que sí les adelantamos es que mañana a las 19.30 horas, a las 14.30 horas, perdón, estoy leyendo mal un número, le entregan el premio Rodolfo Walsh a calle 13 en la Facultad de Periodismo. No va a haber recital, ya les adelantamos, pero hay una conferencia de prensa, siempre muy interesante, de la mano de esta banda que va a recibir el premio Rodolfo Walsh. Y ya son las 10 de la noche. Ay, ya quería que llegue la canción. Estábamos oyendo y no llegaba. ¿Cómo me gusta esta canción? Subí, Fer, subí un toque. Impresionante. Qué lindo tema. Tendrían que verlo Manuel ahora, intento, parafraseando a Luis. Qué maravilloso mundo. Qué maravilloso mundo este que les estamos comentando por la Tercer Moon Radio. Y nos vamos. Nos vamos. Así nos vamos, un poquito más tarde, pero bueno, porque también empezamos un poquito más tarde. ¿Vamos a hacer el brindis hoy? Dale, hagamos el brindis. Yo nunca tengo muchos motivos para brindar, pero bueno. Si ustedes quieren. No para brindar, pero sí para... O sea, siempre es un buen... Está bueno brindar. Claro. Mucho. ¿Hoy no tenés motivo tampoco? Sí, hoy tengo uno. A ver, ¿cuál es tu motivo? El tema que sigue. Tenía muchas ganas de que suene. Ah, es un muy buen motivo. Recomendamos a la banda que este sábado, no, el otro va a estar tocando en Estación Provincial. Lo recordaremos. Estamos hablando de Pérez. Pérez, que bueno, a continuación vamos a estar escuchando Libros y Gente, un temazo de Pérez. Perfecto. ¿Vos, Proben, por qué querés brindar? Yo brindo por... por las buenas ondas. ¿La buena vibra? Por las buenas vibras. Bueno, sí, cada cual brinda por... Estamos muy light en nuestros brindis hoy, ¿no? Sí. Vamos a ponernos un poco más pesados. Yo voy a brindar porque este viernes se cumplen 125 años de la fundación del Club Gimnasia de Esgrima La Plata. Brindemos por eso. Yo sé que acá hay mucha gente que no le cabe ni medio. Pero bueno, no, así un saludo a nuestros hermanos. A los primos. A los primos. Que festejen el cumpleaños. Bueno, sí, vamos a estar festejando. Renunció un directivo en el marco del cumpleaños. Otro dijo, motivo de festejo. Sí, ¿cómo van a gastar tanta plata para festejar un cumpleaños? Estamos más fundidos que la mierda. Dio un portazo y se fue a la goma el directivo de gimnasia. Pero bueno, las cosas ahí están. Feliz cumpleaños, Lobo. Que los cumpla feliz. Que los cumpla feliz. Nos vamos con Pérez. Nos sintonizan el jueves que viene a las 20 por Radio Nauta FM 106.3 o desde el sitio radionautafm.wordpress.com y nos leen todos los días en lettersermon.com. Esto fue Letter Sermon Radio. Chau, Tincho. Chau, Proben. Chau, chicos. Chau, producción. Chau, chau. Le Tercer Mon Radio es auspiciada por letercermon.com. Radionauta FM 106.3.